Bienvenidos, bienvenidas amables oyentes, grato estar con ustedes nuevamente en su programa Diálogo Bíblico. Está conmigo el pastor Juan Millán Orrego, muy bienvenido pastor. Hola, un gusto saludarte. Y quien les habla también acá, Raúl Medina. Recuerda que estamos hablando de un tema bastante interesante en relación a la señal del sábado. Y ahora vamos a conversar de un acuérdate del sábado. ¿Será que le realza eso el mandamiento o es una forma de recordarnos en realidad? Porque en Éxodo 28 justamente el mandamiento comienza diciendo acuérdate del día de reposo para santificarlo. ¿Por qué será que usa esa terminología? ¿Qué crees tú? Bueno, para el tiempo cuando el séptimo día fue reiterado, como en este caso al ser incluido en los 10 mandamientos, y con el tenor de un imperativo, ¿no es cierto?, ya había el sábado o el séptimo día acumulado un, digamos, archivo narrativo impresionante en la Biblia. Tú te mencionaste un momento atrás lo de el maná, etcétera, ¿no es cierto? Entonces, contrario a la opinión ampliamente difundida, Raúl, nosotros deberíamos ser renuentes de ungir con un imperativo a los mandamientos y eso como una forma más impulsora de obediencia que la narración misma. Porque cuando yo te digo orad, un imperativo, es una acción potencial que puede o no ocurrir. Es mejor el indicativo presente. Ustedes están orando, ¿cierto? Eso es mucho mejor que dar una orden. Y como yo ilustré un momento atrás, a veces la orden, a veces con un grito que la mamá le da al hijo, indica más bien debilidad de la relación y no poder, no sujeción. De manera que el séptimo día no es como fue confiado completamente al ilusorio poder de un imperativo. Y no podemos separar entonces el séptimo día, el reposo, de todas estas raíces narrativas que son, por ejemplo, la liberación de Egipto, cómo Dios sacó a su pueblo con mano poderosa, o los hechos extraordinarios de la creación, ¿no? Hay que repetir esto, que la cantidad que se puede hablar del séptimo día no es sinónimo necesariamente de fortaleza, sino de debilidad. Pero Dios tuvo que hacerlo así porque el pueblo venía de la esclavitud con muchas falencias y tenía que el Señor usar cualquier método pedagógico para inducir el amor y la obediencia en su pueblo. Quizá un paréntesis, ese acuerdo no le da mayor importancia al mandamiento porque todos son importantes. Sí. Pero sí llama la atención a recordarlo. ¿Por qué? Porque el sábado en realidad uno tiene que mirarlo de tres aspectos. Uno de ellos es el pasado, que lo hemos conversado, nos recuerda la creación, el momento en el que el sábado fue instituido. Y cuando uno habla de si esta observancia se mantenía en el tiempo, no tendríamos ideas tan terriblemente ajenas a la voluntad de Dios y a sus mandamientos como a la evolución, por ejemplo, que no tiene asidero, digamos, científico. Algunos sí le hacen, entre comillas, científico a los millones de años y nos quedamos perdidos. Y lo otro es el presente, porque hoy día podemos estar disfrutando de un descanso, de un reposo, de detenerse en la actividad, y también nos habla de futuro, porque Isaías y Apocalipsis 21 y 27 nos habla que allí también se va a disfrutar de la compañía de Dios eternamente. O sea, va a ser un momento especial, porque va a recordar a cada instante, voy a decir así, a cada instante lo que Dios hizo por nosotros. Como hemos mencionado, tú lo habías mencionado, que Dios lo que quiere en realidad es volvernos al Edén nuevamente. Y desde que salió Adán, que está luchando y colocando y dándonos indicaciones para que volvamos en el camino equivocado y entremos en su reposo, como dice Hebreo, que es un texto tan maravilloso, de alcance tan personal a la persona. Así que cuando Dios dice acuérdate, está hablando de algo que ya era dicho, había sido dicho, establecido, recomendado, ilustrado, y que el pueblo había, ¿no es cierto?, por su esclavitud en Egipto había olvidado. Y todo esto indica que Dios, el primero que está interesado en nuestra libertad es Dios. Yo no veo al pueblo más interesado que en Dios, en su libertad, pero Dios quiere que seamos libres, libres de cualquier idea pagana, depende de las cosas, o depende de fuerzas naturales, o depende de la suerte. No, nosotros dependemos de un Padre amante que es libertador y que cuando mira a su pueblo que va a entrar a la tierra de Canaán, ¿no es cierto?, con tanto paganismo, Dios quiere mantenerlos libres a través de los mandamientos. Y uno de ellos es que ellos cada 6 días guarden el séptimo día para adorar a su Dios. Mira, quizá hago, reitero la idea que tú estás mencionando porque me parece muy importante. La verdad que el acuérdate es algo que estaba. Eso es tan importante porque el argumento muy fuerte es que el sábado fue instituido para los israelitas, para los judíos. ¿Y por qué le dice acuérdate? ¿Qué se va a acordar de qué? Es como tú le dices algo y acuérdate que hicimos un compromiso de estar tal día, un pacto, una relación, acuérdate. Eso quiere decir que estaba. Eso es muy importante tenerlo en cuenta porque finalmente es una señal que identifica a la persona. Los elementos básicos, ¿no es cierto?, que ponen a su autor como Dios, él lo firma, donde reina, ¿no es cierto?, en los cielos y la fecha de la impresión que fue la creación. Es básico eso entenderlo y por eso que tenemos que de alguna manera cuidarnos de esa observancia porque es un día que Dios preparó para tener una más estrecha relación con sus hijos. Yo me imagino que tú te acuerdas cuando naciste, en la fecha por lo menos, ¿no? Y para que el pueblo apreciara la libertad que habían recibido de su Dios. Como tú decías en alguna oportunidad, si los hijos me preguntan, y eso está ahí en la Escritura, si tu hijo te preguntara, ¿y para qué es esto? Sí. ¿Por qué hace esa relación? Deuteronomio 6. Porque, ¿qué es lo que sucede? La memoria es frágil. Sí. Y especialmente si tú no has transmitido a las generaciones que vienen, a tus hijos esta enseñanza, se van olvidando y al final creen que es un derecho adquirido, que no tienen por qué, vamos a decir así, estar observando eso cuando hay otras leyes que son mejores, más tranquilizadoras. Y ese es un gran error que podríamos caer. Bueno, ese es uno de los objetivos de Nuevo Tiempo con estos programas. Es recontar la historia, de manera que veamos las huellas de Dios en la historia y cómo Dios ha intervenido poderosamente para salvar a su pueblo y para bendecir individuos, ¿no es cierto? Y todo por gracia, porque la verdad que no merecemos nada, pero Dios lo otorga sencillamente porque nos ama. Y vuelvo yo a la idea de pensar que es una señal para recordar muchas cosas que Dios ha hecho. Y nos llama la atención y quiero tomar la idea que tú hace un rato mencionabas en las semanas pasadas, que el sábado no está hecho para un descanso del trabajo físico. Y hay que tener cuidado con eso. La observancia del sábado no constituye el descanso físico. El cambio de actividad. Estaba pensando, fíjate, en paréntesis, tú mencionaste, hay personas que dicen, yo no salgo nunca de vacaciones, nunca voy, hago esto, trabajo. No puedo parar. Ese es un error, y fuera de un error, no está de acuerdo a lo que Dios hacía con el pueblo. Cuando uno mira a Israel, Israel casi, yo no lo miro, pasaba de vacaciones. Claro, sí. Actividades muy lindas que tenían, las fiestas donde se congregaban a alabar a Dios, y el sábado era una cosa extraordinaria. Tú ves entonces que el sábado, el séptimo día de la semana, nos da descanso de nuestros apetitos, ¿ya? Es un memorial. El sábado apunta a las limitaciones que tenemos, ¿ya? Este mundo tiene limitaciones. Un día, por ejemplo, el petróleo se va a acabar, ¿ya? Y por eso está saliendo esto, la energía eléctrica, la energía eólica y todas estas cosas. Entonces, sábado apunta mayormente a la grandeza de Dios, pero también habla nuestras limitaciones, ¿no? Somos mayordomos, no somos dueños de este mundo, tenemos que cuidar este mundo, ¿no? Y otra vez, el sábado implica relaciones, relación de amor, de dependencia con nuestro Creador. Amables oyentes, agradecemos su atención. Vamos a encontrarnos mañana. Bendiciones.